And There Is Someone Belonging to Someone, esta canción, alguien que le pertenece a alguien, es un tema de los Bee Gees con el cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, son las 0:06 del nuevo día, miércoles 19 de junio del año 2024. Es Janet Jackson, Again, de nuevo. I heard from a friend today, and she said you were in town. Suddenly the memories came back to me in my mind. How can I be strong? I've asked myself time and time, I've said that I'll never. A wounded heart you gave, my soul you took away. Good intentions you had, many I know you did. I come from a place that hurts, and God knows how I cried. And I never want to return. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es un vocalista de los 70, Ian Matthews, y la canción Give Me an Inch, Dame una pulgada. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, estamos a 19 de junio, en esta fecha, pero en el año 2014, Jerry Goffin, quien escribió canciones que encabezaron las listas de éxitos con su entonces esposa Carole King, murió a los 75 años en Los Ángeles. Escribió decenas de éxitos a lo largo de dos décadas, entre ellos The Locomotion, Will You Love Me Tomorrow y la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman. Después de su divorcio en 1968 de Carole King, Jerry Goffin continuó escribiendo canciones, incluido un éxito de Whitney Houston, que alcanzó el lugar número 1 en el listado Billboard en 1985, la canción Saving All My Love for You. Vamos a rendir homenaje entonces a Jerry Goffin, quien falleció en una fecha como esta, exactamente el día 19 de junio del año 2014. Y aquí está Whitney Houston con Saving All My Love for You. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No other woman is gonna love.

Una balada de los 80, I Believe, una canción de la agrupación Chilliwack. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 19 de junio, se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Resulta que el 19 de junio del año 2011, en una fecha como esta, la cantante Amy Winehouse fue abucheada por una multitud en Belgrado, la capital de Serbia, después de parecer demasiado borracha para actuar. En el concierto, el primero de la gira europea de 12 días de la cantante, Amy Winehouse murmuró partes de canciones, abandonó el escenario por completo y en un momento arrojó su micrófono al suelo. La multitud fue abucheada con frecuencia, la multitud la abucheaba con frecuencia, pues se sentía frustrada ya que había pagado un promedio de 45 libras esterlinas para ver a la cantante en un país en el que los salarios se encuentran entre los más bajos de Europa. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, un 19 de junio, año 2011, cuando la cantante Amy Winehouse, ya fallecida, tuvo una presentación bastante frustrante, tanto para los asistentes como para ella también, para su carrera, que finalmente terminó de muy mala forma. Vamos a escuchar algo con Amy Winehouse aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con la canción You Know I'm No Good. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Scattered, so I'm thinking about forgiveness. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Baby, I can feel you to a kiss from Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Kiss from a Rose, una canción del cantante Seal. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 19 de junio del año 2007. Resulta que los abogados de Britney Spears exigieron a una estación de radio de la Florida que eliminara los anuncios ofensivos que la mostraban con la cabeza rapada. Las vallas publicitarias de WFLZ incluían los lemas «Trabajos locos totales», terapia de choque y certificable, que aparecían junto a fotografías de Britney Spears totalmente calva. El bufete de abogados Lively and Singer exigió la retirada inmediata de las pancartas en una carta a la emisora. Britney Spears fue fotografiada afeitándose la cabeza en una peluquería de California a principios de ese año 2007. Se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y vamos con una canción de Britney Spears del año 2004, la canción Every Time. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Strangers when our love soon your face will fade away. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face. You're haunting me. I guess I need. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Didn't I hear your voice?

said you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls. Choose a hard or soft option. Una hora más en Estrellas de Medianoche 91. La una hora más en Estrellas de Medianoche, profesora Constanza Pereira, 97.7. Es Estrellas de Medianoche 97.7. Así comenzamos una hora más. Eran los Pet Shop Boys con West End Girls, y aquí tenemos a Whitney Houston, una canción de los 90.